si te atreves tú a mentirle otra vez a él, que estás mal y que no irás esta noche a su casa. Quédate por última vez, detengamos el tiempo de nuevo, amor, porque sé que mañana ya te miras para siempre. Déjame quitarte la ropa, mujer, déjame sentir el calor de tu piel, que tus besos queden grabados en mí hasta el último aliento, porque sé que mañana te irás con él, y en ese momento en que digas que sí, partirá mi alma vacía sin ti, junto con los recuerdos. Para Juan José Martínez y toda la gente de Santa Cruz, con mucho cariño, de los auténticos de Santa Fe. Al amor y ves, solo fuimos amantes. Si es tarde, pero te diré, fuiste tú lo mejor que existió en mí. Sé feliz por los dos, que yo te amaré para siempre. Déjame quitar